mirada que zarpa hacia el más allá. Perdido entre luciérnagas y luz que desplegar ante el oscuro. Vida mortal en su total letal por el desquiciado cianuro. En mi garganta un nudo que se aferra como planta florecida de la mismísima materra que encierra una fuerza incontrolable por el hombre. Pero este tan cegado solo se mantiene al borde del desquicio, en donde un duelo se desata y se destaca la verdad del precipicio. Por orificios vemos salir y entrar verdad de los pecados capitales. Son portales opcionales hacia la nada. Después de un lapso mucha gente se separa, pero su alma no acapara la verdad que se dispara. Mientras damas llaman flamas de lujuria, llaman invocan lluvias para poner las cosas más tensas en estas aguas turbias. Insiste en volver sin querer saber el porqué de los honestos que padecen al hacer en esta esfera, donde la angustia se almacena y solo vive el que condena. Insiste en volver sin querer saber el porqué de los honestos que padecen al hacer en esta esfera, donde la angustia se almacena y solo vive el que condena. Buscar para saciar la sed de sangre no es lo propio. Tendrás que introducirlo como un virus microscópico, basándose en lo utópico, efímeros del tiempo. Cada default resuelve del porqué del incremento en el ocaso. A cero grados se ven pistas que llenan solo un pedazo de este corazón en brazos, el cual atenta en un intento por seguir, pero el llanto la tormenta es lo que dictamina el fin de toda era, en donde ya no queda emblema que ponga su contrapeso y combata contra las guerras de hienas, las cuales piensan en vivir centenares de años nuevos. Los cuales yo deseé morir. Los cuales yo deseé morir. 06, torna verbal.